Bienvenidos a la aventura del noveno arte. Están entrando. Jerry, mejor corta todo eso y nos vamos directo a Comic Conexión, ¿va? Paco, ¿tú crees que sea necesario? Porque déjame decirte, como que cada vez me está gustando más esa idea de como que aventuras en el noveno arte. No. Ok. Esto es Comic Conexión por enturadio.com. Oye, Jerry, si me enfasas en cómic y es Comic Conexión, ¿no? No, Paco, a mí me gusta que el énfasis sea en cómic para que la gente sepa que es cómic. Joy, no. Mira, es que mira, si te pones a pensar, como que conexión existe, pero cómic, para que la gente... Joy, no. Ok. Esto es Comic Conexión por enturadio.com con Francisco Espinosa y Carlos Joy. A ver, un momento, ¿pero por qué? Primero dices Francisco, no, primero es Carlos, Joy, Moisés. Recuerda que la M va primero en el alfabeto. Jerry, dale chance al niño, por favor, primero Carlos, Joy, Moisés. Y que sea Carlos, ya, ok. Con Carlos, Joy, Moisés y Francisco Espinosa. ¿Qué? ¡Falto yo! No, pero es que Reque, como ya faltaste mucho, nunca sabemos si vas a venir o no vas a venir. Mejor no te ponemos en el prom. Si me pagas, igual y vengo. Ok. Reika, Carlos, Joy, Moisés y Francisco Espinosa. ¿Podrías decir, y trayendo el sexy de regreso, Carlos, Joy, Moisés? Carlos, no. Pero, ok. ¿Saben qué? Ahí se quedan con su che programa. Oigan, pero se olvidó decir en tu radio, en tu vida. Muy buenas tardes, están entrando a ese su programa como cada semana, como cada jueves. Esto se llama Comic Conexión por enturadio.com. Mi nombre es Francisco Espinosa, bienvenidos. A mi lado derecho tengo a mi compañero y colega, amigo. ¿Qué está trayendo el sexy de regreso? ¿No? ¿Qué está trayendo? No, Joey, tú puedes hacer el ridículo, yo no puedo mentirle a la gente. Yo no es mentir, es tengo la verdad. Una credibilidad ante el público, no puedo. Es la total mentir. Verdad decir que yo, como todos los jueves aquí en Comic Connection, estoy trayéndola el sexy de regreso. ¿Cómo se encuentran todos? Mi nombre es Carlos, Joey, Moisés. Y empezamos con otro programa. Y de entrada les digo con que el programa 27. Wow. Estamos muy avanzados, pero desafortunadamente algo que va a seguir fallando, los debo decir. Aparentemente hay problemas en la estación con, ¿cómo se llama esto? La conexión de internet. Entonces sí, el buffering sí. Va a ser un poquito lento. Entonces a todas las personas que nos están escuchando en vivo, te mando una disculpa. Pero afortunadamente creo que todo se va a grabar perfectamente bien. Entonces lo pueden bajar más adelante de nuestro blog. http://diagonal/ con mi conexión con unas olas en medio con mi conexión.blogspot.com. Y ahí se podrán quejar de que salió mal y el programa. Y se ríe Oscar, porque también hay que decirlo. Claro que es claro. Como parece ser ya una costumbre, doña Reika no está presente en la cabina. La preciosidad llamada Reika, como siempre, no está el día de hoy. Entonces, no, ¿qué te parece si te das un aplauso a tu propia mente, Oscar? Como siempre, el mejor operador. A grandes rasgos, nuestro buen amigo Oscar está de nuevo en los controles, ayudándonos tanto con la gente del Messenger como a operar el Sams, que tú y yo todavía nos peleamos con él, como pudieron haber notado la semana pasada. Claro que sí. Yo no puedo hablar y controlar esa cosa al mismo tiempo. No, entonces, hablas, operas y chateas al mismo tiempo. Sí, exacto. Entonces es como complicado. Sí, no solo caminar y mascar chicle, ¿no? Es como que estás haciendo... Exacto. Y aparte malabares con fuego. Sí, aventarme la rutina de bailando bajo la lluvia. Y con eso me doy el placer de recordarles que también tenemos el Messenger abierto. Y si lo quieren, si quieren dar de alta, lo único que tienen que hacer es comic-conexión@hotmail.com. Y también estaremos recibiendo todos los correos, todas las dudas, todo lo que quieran saber. Siempre está abierto ese correo y trato de responderlo lo más pronto posible. Así es. Entonces, úsenlo. Y también usen los comentarios en el blog. Y bueno, y también tenemos el teléfono en cabina. Claro que sí. Si es que alguno de ustedes quiere usarlo, que hace un buen rato... Claro. Nadie nos habla. Y déjenme decirte que estuve acá un lunes, un martes o algo así. Y todos los otros programas reciben una cantidad enorme de llamadas. Y nosotros no, o sea, no nos quieren. Es lo que exacto, nos quieren decir. Exacto. Bueno, si tomas en cuenta que el programa anterior solo tuvo 8 comentarios. Ouch. Solo no, por la ausencia de Reika. Sí, verdad. Eso es horrendo. Entonces, niños, ¿qué onda con ustedes? Nosotros, como la vez pasada, repito, claro, aquí entregándoles la vida, entregándoles una pasión verdadera por los cómics. Sudor. Y ustedes... Sangre, sí. Saliva, no, entrenándoles mal, todos. Mal, niños. Quiérannos, lo hacemos por ustedes. Malos fanboys. Paco le gustaría estar dormido ahorita porque se duerme muy tarde. Sí, y además porque Y yo estoy enfermo. Y yo debería estar comprando mis cómics, en serio. Pero estamos aquí por ustedes. Exacto. Lo hacemos por ustedes. Y hablando de ustedes, me gustaría decirles antes que nada algo muy importante, que es algo técnico. Muchas personas se quejaron de que hay problemas a la hora de escuchar el programa en el blog. Y les decimos ahorita, no es nuestra culpa, es cosas fuera de nuestro control. Son cosas que tienen que ver con DeepShare. No sabemos exactamente por qué. Puede ser porque esté ya muy cargado, puede ser porque es un servicio gratis. Exacto, lo que pasa es que como es un servicio gratuito, el servidor de pronto se atasca. Entonces hay como mucha mucha carga de archivos, ¿no? Me gustaría pensar que también parte del éxito de por lo cual no se puede dar el buffering, porque la bronca ahí es el buffering con el archivo. O sea, la bronca no es que no se pueda bajar el programa. La bronca es que no se puede escuchar desde el reproductor del porque está que muy pegamos lleno en el blog. Sí. Exacto, entonces es porque la señal no le está jalando. Entonces hay como muchas razones. Puede ser desde su propio servidor, desde su propia máquina, hasta broncas con DeepShare, etcétera. Entonces, ¿qué les podemos decir? No lo hacemos a propósito, créannos, pero es como que gajes del oficio, son cosas que suceden. Es eso, o de plano no tenerlo en línea, ¿no? Entonces, como que, créanme, lo único que les puedo decir no es algo que nosotros podemos resolver, es algo que pues tienen que bajar el programa como una opción, o la otra opción es más seguir intentándole hasta que ya el buffering finalmente les pueda dejar escuchar el programa. Pero qué bueno que estén tan necesitados Que lo intenten. Que lo intenten. Por otro lado, estén enojados de no poder escucharlo, qué bueno. Sí, por otro lado también hay que decirlo, ¿no? Nosotros escogimos DeepShare como el servidor al cual subir el programa, porque bueno, uno es gratuito. Sí, uno. Dos, los archivos se quedan ahí forever and ever, o por lo menos hasta que les caiga la ley y los cierre, que puede ser una opción en cualquier momento. Bueno, o la otra es y la última es precisamente la opción de poder tener el reproductor flash en la página, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque podemos subir el archivo a RapidShare o a muchos otros servidores que particularmente no nos gustan. Sí, y por decir, yo me peleo con RapidShare todo el tiempo, pero por decir, hablando de The Miracle Man, hablando de otras cosas que he podido subir a través de DeepShare, todos los links que yo les he mandado de todos los cómics de Miracle Man, lo he hecho a través de DeepShare, y es muy simple, porque nomás lo subo, agarro el link y no me tengo que volver a preocupar, no me piden absolutamente nada más, y me imagino que para todas las personas que han podido bajar los links, pues no han tenido ningún problema, y todo eso es gracias a RapidShare. Entonces, como que no es ya culpa de nosotros, es la tecnología que no está al nivel. Entonces, ahorita, denle chance. Entonces todo se va a resolver. Ahorita la opción es, si no los jala el buffering del reproductor, bajarlo, pues señores, ¿no? Bájenlo, ¿no? Allí también decidimos nosotros poner el archivo en muy pocos megas, o sea, en baja calidad, precisamente para que no pese tanto el bajarlo. Ahorita un programa promedio está en 23 megas, entonces. Bueno, entonces es una de las cosas que quería tocar. También, de entrada me gustaría decirles que he sentido que últimamente casi parecen los premios Oscar, cuando damos las gracias a cada quien por nombre. Entonces, para aligerar más el paso, me gustaría decirle de entrada gracias a todas las personas que comentaron. Perdón si no los menciono a todos con nombre, y también a todas las personas que con las que me he topado por internet. Perdón que no los menciono a todos con nombre, pero ha sido un placer hablar con ustedes, un placer recibir sus comentarios. Pero hay algunos comentarios que sí me gustaría mencionar. El primero es de Indalecio, que tú también leíste su comentario en el blog, donde dice que no nos ¿cómo se llama? Nos estanquemos en nuestros laureles. Nos durmamos en nuestros laureles. ¿Cuál es laureles? Para empezar, es que no sé, me llama la atención, es como aquel que nos dice que somos líderes de opinión, señores, creo que claro tenemos que 5 no. escuchas, entonces como que pretender que somos líderes de opinión es muy... Cada programa nos cuesta un buen sacarlo, y créanme, nunca lo vamos a poder dormir, entonces no tenemos tiempo de dormir. No, y además tampoco ahorita es como que salimos a la calle y la gente nos avasalla, o entramos a Comic Castle y la gente nos pide autógrafos o recomendaciones, cosas por el estilo, entonces... Todo al contrario. Entonces, de hecho. Y dos, algo que me dio mucha risa también, dijo que alguna vez y es muy cierto, quería yo crear una comunidad de comiqueros. Desafortunadamente esos sueños se han ido muriendo poco a poco, por tan simple y sencillamente que yo siento una gran apatía en parte del comiquero general, y en particular de la gente que escucha el programa, de que quieren ser partícipes de él, pero no se matan por ser partícipes. Bueno, digamos, tampoco se trata de que se maten. No, digo, tienes a alguien como Kiki Moniki que nos hace las tiras y nos las manda, o John Hart que nos ha escrito artículos y nos los manda, o Cropper o ¿cómo se llama? La Covacha, Super Comics, el mismo Kire que esta semana agarró y puso el programa en su blog. Entonces como que él dijo, pues yo quiero ser parte de esto, y no tenemos que empujarlo, no tenemos que obligarlo. Ellos se les nace, ¿no? Y además son gente que de alguna u otra forma está constantemente con nosotros, ¿no? Claro, que comenta los posts, que comenta los programas, entonces, que tenemos en línea, en vivo, etcétera, ¿no? Yo no puedo la hablar. Misma gente de Living with Shine, claro, que tampoco tendrían por qué estar con nosotros, pero a cada rato están claro, checando el blog, nos están comentando, están siendo parte del programa. Entonces, ¿no? Yo nomás simplemente les quiero decir, la idea siempre está en mi mente, pero lo que yo no quiero hacer es cargar gente, o sea, es, sí, yo no puedo. O sea, tampoco podemos decirle a todo el mundo que saben que o si no nos comentan, nos vamos a salir del aire. Nos vamos no. a salir del aire porque no nos escuchan. Exactamente, pero es otro peligro. Entonces, mi idea es hacer el mejor programa posible, dar la mejor información posible, tratar de ser un programa divertido. Esa es mi única idea, ya hacer una comunidad, honestamente. Si ustedes quieren, adelante. Nosotros tienen seguimos el blog, aquí, ¿no? Ajá. Tienen el blog, tienen el mail. Participen con nosotros y con gusto lo recibiremos, pero no podemos andar cargando. Nosotros seguimos aquí, nosotros agradecemos cada uno de los apoyos que nos dan. Por ejemplo, esta semana una escucha que se llama Israel, al cual conocimos en el evento, claro, de la Ibero, que fue muy padre porque él nos reconoce a partir de que subimos a la conferencia con Comic Zone. Y él se acerca después de la conferencia diciéndonos que qué gusto le daba conocernos y muy amable, nos pidió tomarnos fotos con él, etcétera. Entonces fue muy agradable para nosotros convivir ese momento. Y él, por su parte, a él le nació regalarnos un cómic para regalárselos a ustedes, ¿no? Que es el segundo ejemplar de Kamikaze, ajá, que salió hace algunos años por Image Cliffhanger, dibujado por Paco Herrera, Lobo Cuevas y Leonardo Olea, uh-huh, firmado por los cuatro. Entonces, y ese fue un gesto de él, ¿no? Estamos esperando ahorita que él nos diga cuál va a ser la mecánica para regalarlo, pero bueno, están pendientes porque tenemos un cómic firmado, uh-huh, por estos autores, ¿no? Y eso fue algo de él. Sí, ¿no? Y podríamos, Paco y yo, llevarnos a nuestra casa y decir, es nuestro, pero no, es para ustedes. Exacto. Entonces, nosotros estamos haciendo lo posible. ¿Qué van a hacer ustedes para ser parte de esta comunidad? No, y además, Israel, ¿cómo quieren participar con nosotros? Israel me contaba que la razón por la cual nos está dando esto es porque él hubo un momento en el que, como fan, de pronto veía en las convenciones y en tal que la gente se acercaba a los autores con su cómic a pedirle que le firmara, y él en ese momento no tenía la posibilidad de acercarse con un cómic que le firmara el material, ¿no? Entonces él quiere que la gente que no tiene la posibilidad de asistir a una convención, okay, o de comprar el cómic tenga la oportunidad, pues, de tener un cómic firmado. Entonces, ¿qué caballero? Exacto. Y además también de Israel hay que felicitarlo porque esta semana fue la Bienal de Diseño en México y él ganó en la categoría de diseño textil. Entonces, muchas felicidades, Israel. Entonces, como pueden ver, nuestros escuchas, los que quieren participar con nosotros y son parte de la comunidad, adelante, están aquí, ¿no? Y los mencionamos y cotorreamos con ellos por Messenger o en el blog, etcétera. Pero no los podemos obligar. Exacto. Así, ¿no?, de simple. Entonces, es lo que te quiero decir, Indalecio. Yo con gusto, pero si no pudiera ir a sus casas a levantar. No, y además, sobre todo, que vamos, Indalecio, creo que es la primera vez que nos comenta en 27 programas. Además, ¿no? Él era un gran escucha de mi programa anterior, pero es la primera vez que lo escuchamos. Y su apoyo indudablemente lo agradecemos. Claro. Pero si no eres parte de la posibilidad de unirnos, pues está complicado, ¿no? Y bueno, ya para cerrar esto e irnos a la canción y ya hablar ya de lo que se trata este programa, que es de cómics, nos me gustaría mencionar que también hubo un comentario muy muy gracioso de The Anger, como la mayoría de los comentarios de The Anger, que estaba diciendo que yo debería de abrir un poquito más la mente, ¿no? Cambiar un poquito de opinión y aceptar héroes tan malos como Spawn o buenos en algún momento como Punisher y Wolverine porque son violentos. Y a él le encanta ver cómics con violencia y con sangre. Y digo, no sé, ya llevamos 27 programas yo alabando a gente como Batman o Capitán América o Superman o el Hombre Araña. ¿Cómo crees que de un día a otro voy a cambiar de parecer nomás porque en algún momento Spawn mató a un violador de niños con paletas? Agarró paletas. Sí, lo recuerdo. De hecho, es como... Y lo ahorca y lo mata con las paletas. De hecho, es como el único número que vale la pena de Spawn en cualquier caso. Ese tipo de cosas a mí no me gusta y te lo puse ahí. Digo, yo quiero a héroes que si tienen que usar violencia es porque es el último recurso, como en el caso del Capitán América o de Batman, que lo utilizan, pero primero usan su cerebro. Le estaba comentando a Paco, ¿no? Hablamos en referentes de películas. Tienes una película de Michael Bay y una película de Quentin Tarantino. Bad Boys está llena de violencia, pero es violencia sin nada, sin sustancia. Pero ves Pulp Fiction o ves Kill Bill, y es extremos de violencia, pero con un tono de comedia, con una razón de ser, con un porqué. Ese es el tipo de cosas que yo... Al final de cuentas, la razón por la cual nosotros no apoyamos ni recomendaremos jamás Spawn, sí, no es porque sea violento, es simplemente porque es malo. Sí, no tiene nada que decir. Exacto, no cuenta nada. No cuenta nada, ¿no? Los números buenos de Spawn, que son los de... El de Neil Gaiman. El de Alan Moore, incluso es muy divertido. El de Alan Moore es buenísimo. El de Dave Sim. Por supuesto que los podemos recomendar, ¿no? Que no es sí, excelente. Sin duda, el crossover del Batman de Dark Knight con... Batman Spawn, con Spawn es muy divertido. De Frank Miller, a pesar de que el arte ya era un McFarlane que ya lo habíamos perdido, la historia no es tan mala como a mucha gente. Y es divertido, dice. Es una lectura divertida. ¿Sí? Sammy Twitch, ¿sí? Es muy buen cómic, es un cómic policíaco. Era Brian Michael Bendis, ¿no? Cuando estaba empezando. Y es que Brian Michael Bendis, para ese tipo de cosas, es muy bueno. Entonces, esa es una buena opción. Pero Spawn, el cómic, como lo hacía McFarlane, era muy malo. Malísimo. Con la pena. Pero bueno. Entonces, ¿qué te parece si ya nos vamos al corte? Venga, y regresamos ya a hablar directamente de cómics. Nos vamos a ir con una canción hermosa, muy bella. Esta la puedes encontrar en mi USB. Y es de un hombre que, al igual que yo, está trayendo el sexy de regreso. Charlie Valentino. Justin Timberlake con Love Stone. Y ahorita regresamos a esto que se llama Comic Connection por enturradio.com. En tu radio. En tu vida. Regresamos. She knows it. She's freaky, yeah, I like it. Listen. She grabs that yellow bottle. She likes the way it hits her lips. She gets to the bottom. It sends her on a trip so right. She might be going home with me tonight. And she looks like a model, except she got a little more ass. Don't even bother unless you got that thing she likes. Ooh, I hope she's going home with me tonight. She's freaky, but I like it. Yeah. She shuts the room down. The way she walks and causes a fuss. The baddest in town. She's flawless like some uncut eyes. Well, I hope she's going home with me tonight. Oh. And all she wants is to dance. That's why you'll find her on the floor. But you don't have a chance unless you move the way that she likes. That's why she's going home with me tonight. Oh. She's bad and she knows. I think that she Estás escuchando En tu radio, transmitiendo desde el World Trade Center, Ciudad de México, para todo el mundo. www.enturadio.com. Teléfonos en cabina 900-2041. En tu radio, en tu vida. Ya estamos de regreso a Comi Conexión. Después de esta rola magnífica, no sé si magnífica, pero por lo menos el disco de Justin Timberlake bueno, se sostiene bastante bueno. Bien, ¿sí? No sé si me gusta tanto como el de RBD, el nuevo, pero ahí va, ¿eh? Promete. Oye, hablando de eso, nomás me gustaría mencionar brevemente, porque hay que ser breve porque se nos acaba el tiempo. Joey's World ya tuvo su segunda emisión. Fue un gran suceso. Y el mundo se detuvo. Fue un éxito también porque tres de mis primas entraron al chat de RK Mix y ellas llevaron la plática para burlarse de mí durante las 2 horas. Entonces se pueden divertir mucho. Si quieren, obviamente no puedo decir acá la dirección, pero es en la misma estación donde transmite Reika los martes a las 8. Si no pueden checar el link en http://comiconexión con una sola semilla y comiconexión.blogspot.com. Ahí tendrán el link. O me pueden decir, ¿cómo se llama? A través de un correo, qué es lo que les gustaría escuchar, porque también tomo complacencias. El buen Anger también le puso una canción. Y eso lo pueden hacer a través de comic-conexión@hotmail.com. Y si quieren hacer algo en este momento, pueden hablar por teléfono al 900-2041. Las líneas están abiertas. Y hablando de nuestro correo electrónico, ¿qué te parece si checamos quién tenemos en Messenger? Vamos a buscar, por favor. Aquí Maverick Hunter les pregunta que en qué cómic hace su primera aparición Red Skull. Red Skull, en el por ahí del 3 de Captain America, algo 1939. Fue en los primeros números del Capitán América, no sé exactamente el número exacto, pero fue uno de los primeros. Si quieres saber, lo único que tienes que hacer es mándame un correo a comic-conexión@hotmail.com y con gusto te doy todos los datos. Y aprovechando precisamente este pequeño dato triviesco, les recuerdo a todos que en nuestra revista hermana Comics aún, a partir del número 13 me parece, entra una nueva sección llamada Pregúntale al Tío Joy. Exactamente. Donde este tipo de preguntas se las pueden mandar y Joy comentará sobre la respuesta triviesca que tengan inquietud de hacerle. Aquí Deja que contesten primero ya, ¿no? ¿A quién tenemos? Aquí bien, Bionic Master pregunta que qué cómic van a regalar y cómo se lo puede ganar sin tener que esperarlos afuera del World Trade Center con pistola. Este es el segundo número de Kamikaze, que es un cómic que salió por parte de Cliffhanger en 1999, 2000, por ahí. Que es el primer cómic de Cliffhanger hecho totalmente por autores mexicanos. Porque, bueno, Crimson tenía como scripter a Brian Agustín. Pero Kamikaze está escrito por Olayo Rubio, que era en ese entonces locutor de Radioactivo. Okay. Y ahorita es director de un documental bastante mediocre, pero bueno. Dibujado por Paco Herrera, entintado por Carlos Lobo Cuevas. Uh-huh. Y es el entintador oficial de ahorita ya es de Humberto Ramos. Exacto, ya es el entintador oficial de Humberto. Y coloreado por Leonardo Lea. Entonces, ese segundo número que está firmado. La bronca con la mecánica es que este cómic, como dije, nos lo regaló una escucha y él es el que nos va a dar la mecánica para regalarlo. Entonces, ten paciencia, Bionic Master, y en cuanto sepamos te decimos cómo, ¿no? A ver. Aquí Skywalker pregunta que qué pasó después de... ¿Qué pasó con Ojo de Halcón? Ojo de Halcón, o Hawkeye, como todos lo conocemos, pasó... O Clint Barton. Clint Barton sufrió bajo las manos de Brian Michael Bendis, una de las peores muertes del mundo. Lo mataron durante Avengers Disassembled. Una muerte sin sentido, una muerte tonta, una muerte que como fan duele además. Paco, ¿qué es peor que una mala muerte? Un mal regreso. Exactamente, y Brian Michael Bendis también lo logró hacer en House of M. Al final de House of M, Hawkeye sigue vivo. Y después decide... Okay, hay ¿sí? que explicar. Lo que pasa es que, okay, Avengers Disassembled es esta serie que saca Brian Michael Bendis, donde supuestamente es el peor día en la vida de los Vengadores, en el que la Bruja Escarlata se vuelve 2-3 loca. Sí, exactamente. Y altera la realidad para que destruir a los Vengadores y los atacan un ejército de Ultrones, un ejército de Kree, un ejército de no sé qué tantos. Tiene sí. una de esas tonterías, se muere Hawkeye. Muy mala. Sí, sí. O sea, se muere Hawkeye. Se muere. Y después House of M es como la continuación de este evento en el que la recrea la realidad donde Magneto es uno de los grandes dioses del universo o algo así. La Bruja Escarlata lo que hace es que rehace la realidad, planteando que en este nuevo mundo, que es el mundo de House of M, los mutantes son mayoría. Exactamente. Bueno, no tanto mayoría, son los que gobiernan. Exacto. Y uno de los grandes gobernadores es Magneto. Es el gran gobernador. Exacto. Y ahí reviven a Hawkeye. Cuando termina esta muy mala serie, cuando obviamente ya todo regresa a su realidad, como pasa en todas las malditas series, aunque digan, prometan grandes cambios, regresa Hawkeye y después decide ir a matar a la Bruja Escarlata. Cuando finalmente la encuentra, en vez de matarla, ¿qué le hace? Le truena los huesitos. Y después, bueno, eso. Y después en típica manera de Clint Barton, la abandona. Sí, por supuesto. Y después tiene un excelente número en una muy mala serie que es Fallen Son, el número 3. Sí. Él se viste del Capitán América y decide que él no puede ser el Capitán América. Y Brian Michael Bendis no había terminado con Clint Barton y le da la última basura. O sea, le mete el último clavo. Es así como de el personaje que más odio, le voy a escupir en la cara. Le pone el último clavo en su ataúd y lo convierte en Ronin. Sí, o sea... Y ahorita está con los nuevos Vengadores. Pudiendo ser el gran Hawkeye, no. No. Ronin. Exacto. Eso Dios fue lo que pasó a grandes rasgos con Hawkeye. A ver, ¿algo más? No sé si hayamos resuelto tu pregunta o la hayamos ampliado más. Y aquí nada más les mandan saludos. Gracias. Y dice Edge que si acaba de llegar y me dijo un cuate que hablaban de mí, ¿es cierto? ¿A The Anger? Dile que sí. Y que normalmente, como siempre, decimos cosas... Malas de él. Exacto. Pero nos cae bien. Sí, es un gran tipo. Así como John Hart me dijo, Carlos, Joey, no te enojes cuando te criticamos, lo hacemos para que mejores. The Anger, no te enojes cuando te critico, lo hacemos para que mejores. Por tu bien. Exactamente. Y bueno, creo que ya nos podemos ir directo bueno, no sé, a los cómics. ¿Algo más? ¿Qué te parece si le pasamos un listado a quien tenemos en Messenger o pasamos a... Pues damos un saludo a todos. Ajá. En general, gracias por escuchar. Bien, entonces. Porque ya nos acaba el tiempo. Hablando de gente que coopera en el blog, me llegó un correo de Sergio Benzor, un muy buen amigo que también es uno de los encargados del asado de Carlos. Yo y Moisés. Para las personas que no saben, saliendo de acá nos vamos a comprar nuestros cómics. Y dos de mis amigos, Sergio Benzor y mi madre, alias Víctor Fernández Patiño, se la pasan burlándose de mí, al igual que lo hicieron los comediantes en el asado de William Shatner, de Pamela Anderson o de Flavor Flav. Y entonces ya vamos a 3 semanas del asado de Carlos Joey Moisés y ha tenido un gran éxito. Es la única obra que con cada representación ha triplicado su audiencia. Entonces a lo que me refería con Sergio Benzor y también John Hart me hicieron llegar noticias de que hay rumores de que en Final Crisis van a matar a Bruno Díaz y va a haber un nuevo Batman. Paco, me gustaría saber qué opinas de esto. La peor idea jamás hecha. ¿Sabes qué opino yo? Exactamente lo mismo. Ya podemos ir a la próxima noticia. Es la cosa más ridícula que jamás he escuchado. Pero hablando de Batman, algo que me llamó la atención fue que la semana pasada salió el primer preludio, número. Sería el preludio del retorno o el regreso o la reencarnación nueva de Ra's al Ghul. No puede ser un mal cómic porque lo escribe Grant Morrison y hasta... Bueno, te diré que los primeros números de Batman de Grant Morrison son bastante sin embargo. Sí, pero la cosa es que ahorita viendo ese nuevo número... Están enlazando el por qué esos números fueron malos. Porque tenían que ser malos. Ajá. Es la brillantez. Ajá, sí, claro, ¿no? Es la brillantez de Grant Morrison. No escribo mal, es que así tengo que escribir. Exactamente. Grant Morrison es muy bueno. El número no estuvo malo, fue divertido. El problema que yo le encuentro es tan simple como esto. Es otra vez regresar a cuando Batman tenía historias que pasaban a través de múltiples números, como No Man's Land, como Legacy, ¿cómo se llama este otro que también fue muy malo? El virus, Contagion. Entonces, hicieron muchos números que... muchas historias quedan a través de varios números, incluía Catwoman, incluía Robin, incluía Nightwing. Y lo que terminaba pasando es que no necesariamente todos los números eran buenos. Sí, no contaba nada, ¿no? Especialmente los números de Azrael eran bastante malitos. Entonces, no sé qué tan bueno sea esto, regresar a esto de contar una gigantesca historia en múltiples números de Batman. Además, ¿cuántas veces ha muerto Ra's al Ghul? Sin número bueno, de veces. No sé, a mí tanto el hecho de que regresen regresado. A mí tanto el hecho de que regresen a Ra's al Ghul con bombo y platillo no me molesta tanto como la idea de que de pronto tengas que comparar el Robin o todos estos, porque la gran mayoría están bastante malos además, ¿no? Sí. Ahorita en este momento creo que el único título leíble de Batman es... Bueno, está Batman y está Detective, ¿no? Y Detective, que lo escribe Paul Dini, cuando lo escribe Paul Dini, son excelentes números. Que esa es la otra bronca, ¿no? De pronto depende, porque ahorita los equipos creativos de pronto cambian, después de 3 números llega un escritor a hacer un número porque Paul Dini no puede hacer el número. Paul Dini está tratando de escribir o a tratar de hacer algo interesante con Countdown. Y no lo ha logrado. No, es imposible lograrlo. Y después, ¿qué está haciendo este otro individuo? Grant Morrison está escribiendo Final Crisis. o está poniendo todo listo para Final Crisis. Entonces como que sí se crean problemas. Yo lo único que espero es que todos los números que continúen sean como el que acabo de leer, que al principio ya se resuelve, ¿no? O sea, ya está vivo. No va a vivir, o hay rumores de que va a vivir, ya revivió. Es nomás ver cuál es el próximo paso. Que al final de cuentas es de lo que se trata en los cómics, ¿no? Uh-huh. Me puse a releer esta semana los 6 primeros números del Brave and the Bold de Mark Waid y George Pérez, que lo hemos recomendado mucho, ¿no? Pero ya leyendo los 6 números como una unidad, que empieza con el team up de Batman y Green Lantern, claro. O sea, y termina con Batman y Green Lantern, y en medio pasas por casi todo el universo DC. Además, es muy interesante porque cada número pasan cosas, cada personaje le pasan cosas, cada personaje cambia en cada número, ¿no? Desde Adam Strange, que aparece en los últimos 2 números, a los personajes de la Legión, todos cambian, a todos les pasa algo. Los Challengers aparecen preciosos. Ponerlos, ¿no?, en ese, ¿cómo se llama?, en ese estatus privilegiado de estas personas que tienen ciertas capacidades, y no nomás como unos héroes que se visten de moradito. Sí, que de pronto... Me encantó. ¿Qué pasó ahí? No, nada. Un ruidito extraño. No. Pero bueno. Entonces, ese es el problema que yo encuentro, pero también puede ser que sea una buena historia. Y hablando de buenas historias, me gustaría en ese momento recomendar algo que va junto con pegado con el regreso de Ra's al Ghul, y es el origen de Ra's al Ghul. Hace muchos años salió en hardcover, y yo creo que ya existe el TP, y me imagino que lo van a relanzar ahorita que regresa Ra's al Ghul. Un hardcover o una novela gráfica que aquí sí se lo puede llamar así, que se llama Birth of the Demon, o El Nacimiento del Demonio, escrito por el brillante Danny O'Neill y dibujado por Norm Breyfogle en su mejor momento, y cuenta toda la historia de Ra's al Ghul, desde cómo inicia, cómo crea el Lazarus Pit, qué pasa en el Lazarus Pit, por qué tiene que crear el Lazarus Pit, quién es, de dónde viene, a dónde va. No, y además, todo te lo cuentan. Es ahí. Básicamente una novela gráfica hecha por la persona que se encarga de crear a Ra's al Ghul, que es Danny O'Neill, ¿no? Y no solo crea a Ra's al Ghul, él regresa a Batman a su grandeza. Sí, él es el gran encargado de la reinvención de Batman en finales de los 60, principios de los 70, más bien, ¿no? Sí, mediados de los 70. Principios de los 70 es cuando Batman era una basura. Que empiezan a dibujarlo Neil Adams, Jim Aparo y este otro cuate, ¿cómo se llama? Marshall Rogers. Eso sí, un poquito después, pero era como toda esta parte, esta gran reinvención del Batman, ¿no? Sí, sí. Y del Batman Camp, Light, etcétera, al Batman que conocemos ahora y que viene siendo... Pues, una de las cosas que dijo Danny O'Neill, quería regresar al detective. Sí. Regresar a la criatura nocturna, y lo hace de una manera. Y tenés así como una parte del gran peso que tiene Ra's al Ghul dentro de Batman, es que es el único villano que se refiere a él como detective, ¿no? Constantemente. Exacto, porque sabe que ese es el gran peso de Batman, ¿no? Sí, y hablando de cosas que tienen peso y no tienen peso, algo que me gustaría también tocar. Como muchas personas saben, va a venir un nuevo Capitán América, así como eventualmente después de la estúpida crisis final saldrá un nuevo Batman. Viene un nuevo Capitán América, y déjenme decirles, a pesar de que yo detesto la idea de que hayan matado al Capitán América, el nuevo traje no me encanta, la idea de que el Capitán América tenga una pistola, no estoy en contra porque alguna vez lo hizo en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, y ahorita estamos, de alguna manera, los Estados Unidos está en guerra. Lo que sí tengo que decir es que hasta el día de hoy... No, ríete todo lo que quieras, porque yo sé lo que acabo de decir es una estupidez. Entonces te puedes reír. Pero es lo que nos dice el presidente Bush, y él jamás... De nuevo, ¿no? Mejores pruebas de que es una estupidez no puedes tener. Y él jamás mentiría. Exacto. Al menos es lo que él dice en CNN. Pero bueno, lo que sí me gustaría decir... Hasta Oscar se ríe, por Dios. Sabes que hasta yo me río, Oscar, en serio. Pero lo que sí me gustaría decir es que, afortunadamente, Ed Brubaker es todo lo opuesto a Brian Michael Bendis. Ed Brubaker está contando buenas historias, con respeto a los personajes, con amor a los personajes, y estoy seguro que la razón por la que tuvieron que matar al Capitán América fue porque Joe Quesada dijo: quiero ganar dinero, necesito dinero ahorita. Y Ed Brubaker dijo: bueno, si vamos a ganar dinero, déjame al menos hacerlo bien. Y las historias que están contando las están haciendo bien, porque al menos tienen un sustantivo. Ok, es que de nuevo pasa lo mismo con el caso de Ed Brubaker con lo que pasa en muchas cosas, ¿no? A ver, la forma en la que las cuentan puede estar bien, pero el problema es que en la base, digámoslo así, teórico-filosófica, estás en contra, ¿no? Okay. Que es lo que a mí me todo, pasa, ¿no? Todo Avengers, por decir ahorita, o Civil War en su momento, que porque el problema de Civil War fue eso, ¿no? Que la idea en general... No, Civil War sí está mal hecho de principio a fin, ¿eh? A mí no se me hizo como una idea tan mala que los héroes tuvieran una discusión, pero se puede armar de una manera mucho más interesante. Pero es que ahí es donde está la bronca, ¿no? En el caso de Civil War es una buena idea, que en la ejecución se riega todo. En el caso de lo que está haciendo uh-huh. Brubaker con el Capi, es una mala idea, pero que está ejecutada muy bien. O sea, regresar a Bucky a mí se me hace la peor idea del mundo. Es ridículo. Matar al Capitán América, y más como lo mataron, se me hace la peor idea del mundo. Pero la forma en la que él lo escribe, la forma en la que él ejecuta esas ideas, hace que por lo menos las toleres. Creo que hasta podemos comparar lo que acabamos de decir de Civil War. Me acuerdo de Kingdom Come. En Kingdom Come, Batman y Superman están en desacuerdo. Uh-huh. Pero la manera en que se hace ese desacuerdo es mucho más interesante y mucho más profunda de la manera que es explorada en Civil War. Y lo exploran en menos números y cuentan una mejor historia, y la conclusión es mucho más interesante. Así es, ¿no? Sobre todo que, bueno, a final de cuentas Civil War es una historia que está en el universo Marvel desde los 60. El pelear héroe contra héroe básicamente era el gran gimmick de Stan Lee, por Dios. Pues sí, digamos, ¿no? lo empiezan La Mole y Hulk. Desde el mismo origen de los Avengers, ¿no? Claro. Y se pelean con todo el mundo. En el número en el que aparece el Capitán América, es el Capitán América contra los Avengers, a final de cuentas, ¿no? Sí, sí. El punto ahí es que eran historias de un solo número que contaban lo que te tenían que contar, y los problemas filosóficos y de ideas entre héroes ya se venían dando también desde los 60, con Roy Thomas, Jerry Conway, el mismo Stan Lee. Uh-huh. Pero el problema aquí es que trataron de exagerarlo y de llevarlo a niveles de metáfora, entre comillas, y terminaron y con una metáfora muy mal hecha. Es una metáfora que es para que lo entienda un niño de 2 años. Exacto, pero mal, ¿no? O sea, mal hecho. Entonces, vuelvo, repito, lo que está haciendo Brubaker, estoy de acuerdo que está bien ejecutado, pero a nivel idea estoy totalmente en contra. Yo lo siento, regresar a Bucky se me hace la peor idea del mundo. Totalmente de acuerdo, pero lo que después de matar a Batman. Pero lo que te puedo decir es esto: en este momento de grandes eventos y de muy malos cómics, sí, agradeces y de gente que como Garth Ennis que cree que la violencia es todo, o con Mark Millar o Warren Ellis, que le llega un momento que lo único que quiere mostrar es sexo y violencia, puedes agradecer un cómic que tiene respeto al material original, ¿no? Y que, digamos, en el primer número del Capitán América matan al Red Skull, pero lo regresan de una manera tan interesante. Vamos, que se lea, ¿no? A final de cuentas es por lo que agradecemos Brave and the Bold de Mark Waid. Claro. Es por lo que agradecemos el Flash de Mark Waid, que está muy muy sólido. Excelente. Está muy padre. En el número pasado, ¿sí? Que cierran los primeros 3 números de Flash, en el cual se supone que ya es más bien como The Flash Family, donde está él, su esposa y sus 2 hijos. Es muy bonito, sus gemelos, eso. Es muy lindo, es muy Flash además. Y la cosa que tenemos que recordar, que uno de los héroes que estaba casado por mucho tiempo y que tuvo una creció muy bien en un matrimonio fue Barry Allen. Cuando él se casa con Iris Allen, no pasa nada. Bueno, originalmente era Iris West. Pero cuando se casa con ella, en vez de tener los problemas que tiene ahorita el Hombre Araña, que quieren matar o cambiar su relación con Mary Jane, al contrario, lo que hicieron los escritores fue celebrar el matrimonio de Barry Allen y Iris West. Y se volvió un matrimonio muy fuerte y muy interesante, como en su momento fue Ralph y su Dibny, ¿no? Sí, exacto. El Longer Man. Entonces, era un matrimonio excelente. O sea, al final de cuentas no se trata de negarle la posibilidad de crecer a los héroes, la cosa es que lo hagas bien y lo cuentes con el respeto debido. Y en el caso de lo que está haciendo Mark Waid con Flash es eso. Sí. Entonces, en el último número está muy padre porque hay una parte donde van la Liga de la Justicia en pleno a hablar con Flash y se le ponen al tiro diciendo es que no puedes poner a tus niños, que porque son niños, en traje y arriesgarlos a ser superhéroes, ¿no? Y me encanta cómo se enfrenta Wally con toda la liga y les explica por qué está haciendo lo que está haciendo. Entonces, lean Flash, que es un buen cómic de superhéroes, pero en un momento, favor, en el que los cómics de superhéroes... Nomás déjame repetir el texto que le dice, claro, Wally a Batman. Cuando Batman le dice, Wally, no puedes poner a niños en peligro, se voltea a Wally y le dice, ¿Tú me estás diciendo que no puedo poner a niños en peligro? Yo que amo a Batman, me tuve que reír. Porque sí. es tan clásico de Batman de tratar de llegar y decir ser a todo como el mundo. Lo que los gringos llaman morally superior, ¿no? Ajá, sí, constantemente. Ajá. Y lo bonito es que sí, el que menos puede hablar es él. Y de paso, cuando puso en peligro a alguien como Dick Grayson, porque Dick Grayson conocía el peligro porque era un acróbata. Sí. Pero Jason Todd, a Tim Drake, que... No, sí, y sobre todo Tim Drake después de Jason Todd, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, antes de irnos a canción te voy a dar chance porque llevas... ¿Qué? Cada vez que empezamos el programa pones este título en tu lista y nunca lo mencionamos, entonces, por favor, háblame de Thunderbolts. Lo único bueno que pasó después de la asquerosidad llamada Civil War fue que Warren Ellis me demostró que cuando quiere escribir un cómic bien, lo puede escribir muy bien. Thunderbolts es un cómic que siempre me gustó cuando lo escribía Kurt Busiek, me encantó cuando lo empezó a escribir Nicieza. Pero la cosa es que cuando regresan a Nicieza y sacan el título otra vez, era muy aburrido y no estaba pasando absolutamente nada, porque Nicieza es un escritor muy dinámico. Él tiene que contar cosas en muy pocos números. Y sí, estoy seguro que le dijeron, extiende tus historias como lo hace Bendis, como lo hace Warren Ellis, y él más no puede. No, y se nota además. Y las historias fueron muy aburridas. Afortunadamente, se sale él y entra Warren Ellis. Y yo cuando vi el grupo que habían armado, que constituía de Venom, que es un personaje que ya estoy harto de él, o a Norman Osborn como el Green Goblin, o tenían a Bullseye, y esos personajes tan asquerosos, y dije yo, voy a detestar este cómic. Sí, de hecho tuvimos una larga plática la primera vez que vimos la imagen, porque vimos cómo van a hacer que esto funcione, ¿no? Y lo logró, porque lo que está haciendo es que él sabe que estos personajes no pueden funcionar juntos, y cada vez que se van a enfrentar contra un héroe, aunque sea un héroe malo como Jack Flag o American Eagle, que son superhéroes terciarios, o hasta el mismo Steel Spider, que es un personaje quintiario, no pueden contra él, porque se están peleando contra sí, contra ellos mismos. Y eso es lo que más me encanta de este cómic, que entiende que los personajes son una bola de salvajes, ridículos, asquerosos, y que no pueden estar juntos. Me encanta su caracterización de Green Goblin, que está obsesionado con el Hombre Araña, porque el Hombre Araña es la única persona que lo ha podido vencer constantemente, y él cree que es más inteligente que el Hombre Araña. Y sin embargo, el Hombre Araña tiene algo que siempre lo va a hacer vencer, porque él está peleando por algo. En cambio, Green Goblin nomás está peleando por su propia superioridad y por creerse mucho. Me encanta la caracterización, y lo que más me gustó fue que en el último número, el personaje de Penance, para las personas que saben su historia, es asquerosa. Speedball era un personaje muy divertido, muy gracioso, muy también secundario, pero siempre tenía una sonrisa, y de un momento para otro, durante la estúpida Civil War, lo convierte en un personaje que es masoquista, que es morboso, que es asqueroso, que se autoflagela constantemente porque su traje está lleno de púas. Que hay que decirlo, ¿no? Para aquellos que estén leyendo Civil War en español, recordarán que Speedball es parte del equipo de héroes llamado New Warriors, que es el que ocasiona todo lo que termina desembocando en Civil War, que es la masacre en Stamford, Connecticut. Exactamente, y lo bonito de este número es que uno de mis personajes favoritos, que es un psicoanalista, que es Doc Samson, va a psicoanalizar a Penance y le dice, discúlpame, yo cuando te conocí eras Speedball, siempre tenías una sonrisa, ¿en qué momento te vuelves en esto? Y la cosa es que yo siento que el mismo Warren Ellis está burlando de las ridiculeces que es la Civil War, de la ridiculez que es cambiar un personaje tan drásticamente, de un personaje que sonríe a un personaje que que gruñe. Pero la cosa es que si lo haces, lo tienes que hacer bien. Tiene que haber un... Okay. Wally West empezó como un niño y ahora es un... No, y es un no, la bronca no es eso. La bronca es que al final de cuentas Warren Ellis, si lo conoces y lees sus ideas y todo esto, sabrás que él es el primero que está de acuerdo en este tipo de tonterías que han hecho. En este cómic no. Pero, en este cómic se burla de eso. ¿Cuál es la idea? En este cómic, ¿no?, el mismo Doc Samson se burla de eso. Entonces me encanta. Por favor, cómprenlo, yo creo que ya salió el primer TP. Échenle un vistazo, es muy divertido y el arte está precioso. Mike Diodato, un excelente artista. Me parece excelente. Bueno, nosotros tenemos ya que hacer un corte, nos tomamos una canción. Y me puse a checar nuestros programas y resulta que todas tus canciones, viejo, sí, tienen una dedicatoria personal o tienen como esta historia personal. Y yo no, yo siempre trato de buscarle el ángulo del cómico, poner una canción curiosa, En esta ocasión voy a hacer las dos cosas. A ver. Resulta que estaba escuchando todas tus lloriqueos cada vez que pones una canción. Tus lloriqueos de niña. Ey. Y me puse a pensar en cómo es posible que uno se encuentre con estas personas en su vida que lo quieren a uno mucho y que de pronto se entregan con esta honestidad completa, pero uno de plano no las puede querer igual, ¿no? Y por el otro lado, las personas que uno quiere de plano no lo pelan a uno, ¿no? ¿Verdad? Exacto, es horrendo. Entonces me encontré con esta canción de un grupo que se llama Payola, así se llama el grupo, que es parte de una disquera independiente muy pequeña mexicana que se llama Molecula Records, con esta canción, que es una gran canción, que se llama Ley de Murphy. Ok. Vamos a escucharla y nosotros regresamos a Comic Conexión por AntoRadio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Regresamos. Busco tu rostro, unas manos irrumpen mis ojos. mujer que me quiere como quiero que me quiera, la que quiero que me quiera, no me quiere como quiero, no me quiere como quiero. Hay una mujer que me quiere como quiero que me quiera, la que quiero que me quiera, no me quiere como quiero, no me quiere como quiero yo. Y cuando así te encuentro no es nada fácil improvisar, y cuando ya te has ido las ideas confluyen sin parar. Abrazarte, comerte solo para mí. Y mientras alguien conocida siente lo que yo por ti, lo malo es que sus sentimientos apuntan ciegos hacia mí. Quiere como quiero que me quiera, la que quiero que me quiera, no me quiere como quiero, no me quiere como quiero. Hay una mujer que me quiere como quiero que me quiera, la que quiero que me quiera, no me quiere como quiero, no me quiere como quiero yo. Hay una mujer que me quiere como quiero que me quiera, la que quiero que me quiera, no me quiere como quiero, no me quiere como quiero. ¿Quieres escuchar buena radio? Pues ponte las pilas y escucha en turadio.com. ¿Y desde dónde? Desde Venezuela, por supuesto. Y estás escuchando en tu radio. Transmitiendo desde el World Trade Center, Ciudad de México, para todo el mundo. www.enturadio.com. Anéxanos a tu lista de contactos en tu radio 5@hotmail.com. En tu radio, en tu vida. Regresamos a Comic Connection y aquí yo y Paco preguntan que ¿por qué son antimarvelistas? Sí, ¿qué onda? O sea, lo que pasa es que la quinta vez que nos dicen que somos antimarvelistas. No, no, aparte es la misma persona que la semana pasada nos estaba diciendo, Hongo, no, amo a Marvel, créeme que amo a Marvel. O sea, no, no. Ok. Paco adora Marvel. Marvel para mí es número dos. Desafortunadamente, lo que están haciendo ahorita es tan malo que no hay cómo recomendarlo. No, y aparte, acabamos de hablar bien de Brubaker. De Captain America, de Thunderbolts, de Fallen Son. Incluso de Fallen Son, el tercer número es muy bueno, aunque la mayoría es bastante malo, tiene dos números excelentes. ¿Cuántas veces he dicho que yo adoro al Capitán América? ¿Qué más? La semana pasada hablamos de Avengers de Bolshek y Pérez. ¿Quieres que diga? Ahí te va algo increíble que te va a encantar. Iron Fist, por Dios. Iron Fist es precioso. Algo que te va a encantar que voy a decir de Marvel. Una de las mejores historias de la JLA la contaron en Marvel, en el Escuadrón Supremo. Escuadrón Supreme de Mark Gruenwald y con algunos números dibujados por Paul Ryan. Uh-huh. Es una de las mejores series que jamás he leído en mi vida. Es como un Watchmen Light, se las recomiendo muchísimo. Ya está el TP, cómprenlo. Lo que me gusta es como, a final de cuentas, son los mismos arquetipos de la Justice League, pero contados desde la perspectiva Marvel, que es una perspectiva más gris, más realista, más humana. Exacto. Los hacen entonces a todos. Esa miniserie en particular es muy muy buena, por favor búsquenla. Además hay un buen tiraje de ese número que viene con las cenizas de Mark Gruenwald, porque él cuando muere, su obra favorita fue lo que hizo con el Escuadrón Supreme. Entonces era una obra muy personal para Mark Gruenwald, que además era un gran escritor y editor de Marvel. Sí, y él llevó al Capitán América a unos niveles impresionantes, excelentes. O sea, y que no tiene nada que ver con lo que le están haciendo ahora, que honestamente, aunque lo escriba bien Brubaker, la neta es que están mal. No, no tuvo que regresar a Bucky. Exacto, para empezar, ¿no? Bueno, entonces también, como sabrán, perdón, Oscar. ¿Tenemos más gente? Aquí Carlos te pregunta yo que si serás Batman. Aquí preguntan. No dudo. I'm Batman. ¿Cuál fue la rola que acaba de pasar? Es de una banda que se llama Payola, se llama Lady Murphy, que es de una disquera independiente que se llama Molecular Records. Y aquí piden hablar de Daredevil. Daredevil, ¿qué podemos decir de Daredevil? De entrada me encanta tanto Daredevil. Hongo. De nuevo, Marvel. ¿Me podrías decir? Porque Daredevil no está en DC, no está en Image, Paco, está en Marvel. ¿Qué playera tengo hoy? Daredevil. Gracias. Daredevil es excelente, es uno de los mejores Daredevil personajes. Daredevil, pero... Mira, te recuerda, yo soy trayendo el sexy de regreso, tú eres el que está trayendo el chubby de regreso. Ok. No es que decirte, Daredevil es un personaje excelente que a pesar de que mucha gente siempre lo comparaba con el Hombre Araña y decía que no era tan bueno como el Hombre Araña. No, están muy equivocados. Afortunadamente llegó Frank Miller y hizo cosas increíbles, brillantes. De hecho, desde antes hubo un par de momentos maravillosos con Daredevil. El problema es que eran solo pequeños momentos. Hubo todo un run con Dennis Cowan dibujando y Jerry Conway. Jim Collan, y Jerry Conway escribiendo, y la cosa que era muy bueno. El estilo de Jim Collan le quedaba perfectamente a Daredevil. El problema es que eran pequeños momentitos. Un número aquí, un número allá. Sí, como que nadie le había sabido agarrar la onda. Cuando lo agarra Frank Miller con un verdadero amor, básicamente, a mí lo que me encanta es que agarra el personaje, lo vuelve un ninja, porque recordemos que eran los 80s, y hace cosas brillantes y fantásticas. Él introduce a Elektra, él se roba al Kingpin como villano de Hombre Araña y lo pone con Daredevil, y curiosamente funciona aún mejor. Funciona bien con Spider-Man, pero funciona súper bien. Mucho más con Daredevil. Con Daredevil hace que Bullseye, que era un personaje que nomás tenía un gimmick, que su gimmick era agarrar cualquier cosa y hacerlo un objeto letal. Pero De hecho, no era tanto hacerlo un objeto letal, sino agarrar cualquier cosa y poder apuntar al lugar exacto para hacer daño, ¿no? Exacto. Y la cosa es que el personaje nomás tenía ese gimmick, pero no era un personaje interesante hasta que Frank Miller lo toma. Y hace cosas brillantes, y lo bonito es que hace cosas tan brillantes que cuando él lo deja, muchas personas pueden utilizar todo lo que él hizo para que el personaje continúe haciendo bien. Lo retoma en Born Again, que si no han leído esa historia, por favor, léanla. Además la pueden encontrar, la podían encontrar en español porque la sacó Editorial Vid cuando tenían los derechos. Era buenísimo. Y es excelente. Cuando se va él... por segunda vez, Ann Nocetti y John Romita Jr. toman la historia y se van por, en vez de cosas físicas y cosas violentas, se van por cosas muy introspectivas y muy intelectuales, y hace que el personaje se vuelva grandioso. Y por ejemplo introducen a personajes, a Typhoid Mary, que le hicieron un villano muy interesante, particularmente la primera parte de su run. Hubo un momento en el que ya Nocetti empezó a perder el interés y se notó muy gacho, pero el principio cuando sólido. Apenas entran ellos, es un gran cómic. Entonces Daredevil ha tenido mucha suerte. Hasta el mismo Kevin Smith, que su run de 8 números es sube y baja, 2-3, pero es complicado, en general es lindo. Sí. ¿Cómo es el que sigue? El de David Mack es maravilloso, además David Mack y Joe Quesada. Y puedes decir que hasta el mismo de Brian Michael Bendis tiene sus momentos. Sobre todo porque es un personaje que le queda mucho a Brian Michael Bendis. Entonces es un gran personaje, léanlo. Particularmente les recomiendo Daredevil Visionaries, los 3 volúmenes de Frank Miller. Y déjame decirte, tan mala como es, me encanta la película. Es mala, es muy mala, es malísima. Yo no la soporto, precisamente porque amo el personaje, no soporto la... A mí lo que me gusta, curiosamente, son algunas de las escenas de acción, no todas, algunas de las escenas de acción, y yo, al igual que Kevin Smith, creo que Ben Affleck puede hacer lo que sea. Si él estuviera en la película de Tiburón, podría ser el Tiburón. Y me encanta ver a Ben Affleck vestido con... Hasta Oscar se ríe. Sí. Me encanta Ben Affleck, y yo, al igual que Kevin Smith, tu héroe, pienso que... Claro que no es mi héroe. Me gustan algunas de sus películas, pero no es mi héroe. ¿Te pareces a Kevin Smith, por favor? Te dices. Eso es genética. También me parezco a Guillermo del Toro, hermano, y esa es otra historia, ¿ok? Claro, que se parece a Guillermo. Lo que tú no entiendes es que somos una raza extraterrestre que está conquistando el mundo por... Es básicamente, para las personas que son familiares con las películas de Kevin Smith, es Silent Bob y yo soy Jay. Pero bueno, es otra cosa. Silent Paco y Joey. Si tú quieres ser Jay, adelante, ¿no? Hey. Pero en cualquier caso, ¿algo más? El hongo ya nos... Aquí piden respondido. Hablar de Complex Mesías de X-Men. Complex Messiah. No lo vamos a hacer. No. Bueno, podríamos, pero si no quieres que hablemos mal de Marvel, entonces pídenos hablar de cosas buenas de Marvel, no de Complex Messiah. Se ve muy mala y creo que... No se ve muy mal, está malísima. Y creo que alguien lo dijo la última vez que fuimos a comprar nuestros cómics. Salió el primer número de Messiah Complex, que va a ser la nueva gran saga de los Hombres X, y las primeras 15 páginas, o las últimas 15 páginas, son puros pin-ups. Sí. ¿Qué nos están vendiendo? ¿Una historia o...? Pin-ups. Sobre todo que al final de cuentas es es Mark Silvestri, ¿no? Que Mark Silvestri era glorioso en 1988. Era buenísimo. En el 93 todavía hacía cosas bastante interesantes. Su Wolverine, aunque las historias no eran muy buenas, el arte bueno, era... es que era la rejama. Sí, el arte era excelente. El arte era maravilloso. Incluso en X-Men, su ron durante el Inferno. Era buenísimo. Así, era muy bueno. Cuando los hombres X están en Australia, que estaba Havoc, que estaba Longshot, sí. Era... Una época gloriosa, era el último buen momento de Chris Claremont, sí. Sí, sí, sí. Y el arte fue el refilón, así es. Bueno, entonces yo creo que ya pasamos ahí de Messenger. Un saludo a toda la gente que tenemos en Messenger. Muchas gracias por escucharnos y comentarnos. Pues mira, como estábamos diciendo, hubieron 12 eventos. Este fin de semana. Yo voy a ser breve, Paco, creo que se va a poder extender un poquito más. Yo tan breve, nomás quiero decir, fui a la TNT. No me gustó, y no me gustó por la simple y sencilla razón que soy fan de cómics. Y la TNT ya... es un evento para la gente que le gusta el manga, para la gente que le gusta el anime, para la gente que le gusta disfrazarse de caballero y agarrar una espada y pelearse con la gente. Es un evento que ya no es para mí, ni es para nadie que disfrute de los cómics, pero si te gusta el manga, si te gusta el anime, si te gusta todo, si te gusta disfrazarte, si te gusta el J-pop, si te gusta todo eso, es el evento para ti. Si te gusta comprar cosas extremadamente caras en los stand, adelante. Si te gusta comprar la piratería afuera o adentro, adelante. Pero para mí ya no es. Me siento perdido. De hecho es muy curioso que este fin de semana se dieran estos dos eventos en paralelo, porque uno es TNT, que como ya lo hemos dicho es como un tianguis gigante donde se vende una cantidad enorme de productos pirata, un montón de productos muy especializados, etcétera. Y por el otro lado, la Comcomics y nuestros buenos amigos también de supercomics.com.mx organizan este pequeño evento en una casa de cultura lejos, hasta casa del infierno, okay, que es Tecámac. en el estado de México. Ouch. Okay. Pero muy noble el espacio. De pronto invitaron a gente de son grandes maestros de la historieta nacional, como Rubén Lara o José Luis Durán. José Luis Durán hizo algunos números del Hombre Araña para México. Okay. Es muy, muy, muy buen dibujante en general. Son muy buenos dibujantes. A gente que hace historieta, invitaron a nuestros amigos de Ensamble Comics con su Cristóbal, etcétera, etcétera. Y vendían cómics, ¿no? Entonces tenían ahí un local con cómics viejos y tal. Y la gente es muy noble. Creo que la entrada era gratuita, el evento era muy, muy modesto. Y la gente en este tipo de eventos ha resultado ser mucho más noble de lo que se espera. Precisamente por lo mismo, porque es un evento de fans para fans, sin muchas de las pretensiones de este otro tipo de eventos más comerciales, ¿no? Uh-huh. La gente ha respondido muy bien. La gente de Cristóbal quizá no llevó mucho material, pero todo lo que llevó se les agotó. Ah, qué bueno. Porque la gente respondió muy bien a mí no me gustó Cristóbal, pero yo, como tú dijiste antes de que ellos vinieran, me dijiste, es el cómic 100% mexicano. Y sin duda es un cómic extremadamente mexicano. No, y lo dije antes y lo vuelvo a repetir, es el mejor cómic mexicano que se está haciendo actualmente. Que eso es de agradecerse, y la gente le respondió de esa forma. Qué bien. Compraron cómics, compraron las figuritas que llevaban. La gente que fue estaba muy contenta, etcétera. Son eventos muy pequeños, pero que al final de cuentas tienen una honestidad muy clara, y esa es la gran ventaja, ¿no? Yo tengo que decir que no pude ir el sábado porque, bueno, he estado enfermo. Entonces, de hecho, el domingo fui con calentura y todo, pero fui. Okay. Entonces, yo obviamente no fui porque está muy lejos y alguien como yo no puede ir a ese tipo de eventos. Pues, habría que ver, ¿no? Porque, por ejemplo... Tengo la cara de nomás, asáltenme, por favor. No, fíjate que el lugar es muy bonito porque es así como suburbio, sí, gringo, pero en México es muy lindo. Hace unos meses fui a Tepito y te juro que me estaban... Bueno, pero es que es Tepito, hermano. O sea, ahí... Dijeron, es este cuate, el hombre. Allá cualquiera con cara de ñoño lo ven con cara de aquí. Ya saqué para mi televisión de plasma, ¿no? Sí, recuerda que entonces, yo vengo de provincia y tengo esa cara de asáltenme, por favor. Sí, bueno, además... Sí, tienes cara de güey. Pero en cualquier caso, gracias, Paco, por todo tu respeto y tu amistad. El caso es que de pronto, compañerismo. Hubo alguien del auditorio, no recuerdo quién, que me decía que porque esta gente no se alía con eventos más grandes como TNT o como Mole para poder tener un espacio dentro de ellos. Y creo que al final de cuentas la respuesta la diste tú, ¿no? Que son eventos que ya están muy alejados de lo que nosotros como fans y como lectores de cómics estamos buscando, y por lo tanto ya se han ido, ya están muy lejos de la posibilidad de ofrecer ese espacio. Sí. Entonces la gente que organiza estos eventos prefiere estos eventos, si tú quieres, heroicos, de pequeños lugares, en lugares, si tú quieres, muy alejados, etcétera, etcétera, etcétera, pero que al final de cuentas la gente agradece mucho más que aliarse con este otro tipo de eventos grandes que quizá no tienen ese mismo espíritu. Se perdería. ¿No? Se perderían, porque ahí es, si estás vendiendo, por decir, el momento que estaban tocando la banda de J-pop, estaba toda la gente ahí, había un calor que no tienes idea, había un olor que no tienes idea, y la cosa es que yo estoy diciendo, al final de cuentas, todo el mundo me critica a mí por ser malinchista, ¿no? Por no ser mexicano, y digo yo, cuando van a esos eventos, yo los veo, y todo el mundo está alabando y adorando, no, y además queriendo ser japonés. Y te lo digo porque entonces, durante mucho tiempo estuve en la organización de un grupo de un colectivo de autores independientes de cómic mexicano. Y el peor lugar al que fuimos fue a TNT. A TNT y a La Mole. Exacto, porque la gente simplemente no te voltea a ver, no te da oportunidades, la gente no está abierta a ti, la gente te ignora olímpicamente porque no tienes ojos grandotes, tus dibujitos, etcétera. Entonces, como que ya no es un espacio para nosotros. Mientras que de pronto estos pequeños espacios que se están empezando a abrir tienen la posibilidad de creo que ya quiere que nos vayamos. ¿Ya nos tenemos que ir? Sácanos si quieres, Oscar. Sácanos, sí, córrenos, córtanos los micros. Sí, porque ya nos tenemos que ir, señores. Entonces, pues bueno, a final de cuentas es la gente de la Comcomics y a la buena gente de Supercomics les agradecemos mucho. De hecho, este fin de semana o dentro de dos va a haber otro evento cerca de Metro Oceanía. Les pondré los datos bien en el blog. Vayan también, son buenos intentos, son muy buenos intentos. Además, la entrada es libre, están cerca de un metro, por lo menos esta está cerca de Metro Oceanía. Va a ser un homenaje a un autor de historieta nacional. Entonces, dense un chance de descubrir estos lugares. Van a tener locales de venta, van a conocer material mexicano. Entonces, dense un chance de conocerlo, ¿no? Bueno, y además, desafortunadamente no tenemos tiempo para hablar de los top 5 superhéroes que nos han mandado. Me han encantado las listas. Nos robamos 5 minutos. ¿Sí? No, no. ¿Sí? Oscar dice que sí. Bueno. Si Oscar dice que sí, ¿quién eres tú para decirle que no? Absolutamente nadie. Entonces, vamos a ir a través de dos listas que me gustaron mucho. Esta es una persona que no le gustan mucho los cómics, pero aún así tiene una lista muy interesante, y es la Buena Mari. ¿O la Buen Mari? ¿Buena Mari? Buena Mari. La Buena Mari nos mandó su lista, que ella no es muy fan de cómics, pero sin embargo tiene una lista excelente. Superman. Hombre Araña. Hombre. Mujer Maravilla. Carámanos. Batman. Demonios. ¿Y Sailor Moon? Ay, vale. Sí, pero nadie puede... Nadie es perfecto, pero me gustó que mínimo se fue por los héroes clásicos y los buenos héroes. Entonces tenemos también un chavo que me topé por internet, que se llama 0-Cov-8, que nos manda que primero que lo mencionamos en el programa porque es muy fan del programa. Ah, muchas gracias. Y nos dice que le mandemos un saludo a su novia, Sonia. Sonia, saludo. Un saludo de parte de tu novia, 0-Cov, y de parte de la gente con la conexión, que somos unos perros viles, entonces. Exactamente. Tiene un gusto tétrico de cómics, le adora Civil War y no sé qué otro cómic muy malo me mencionó. Están chavitos, compadre. Pero tiene un gusto de superhéroes excelente. Venga, suéltalo. Capitán América como el número uno. Grande. Número dos es Batman. Punisher como número tres, que en su momento fue muy bueno, sí. La miniserie original de Mike Baron y Mike Zeck era buenísimo. No es Mike Baron el escritor. ¿Quién fue? Se me olvida el escritor. Creo que es Conway. No, es Conway. El arte de Mike Zeck es de Mike Zeck y es buenísimo. Hermoso. Wolverine, que déjeme decirte, tuvo unos momentos excelentes como héroe y termina con uno de los mejores héroes. Hawkeye. Grande. Ojo de ya, cualquiera que tenga Hawkeye en su lista ya. Cuando Zero-Cov puso que le gustaba Civil War, dijo, ¿cómo te puede gustar Hawkeye? Civil War, no entiendo. Pero muchas gracias, Oscar, ¿tiene algo que decirnos? Aquí preguntan que cómo estará la Conque en diciembre. Aquí preguntaron que cómo va a estar. La Conque en diciembre, júrame que va a haber una Conque en diciembre. No, es La Mole, es La Mole, ¿no? La Mole. Sí. Pues igual que las TNTs, ¿no? Y que las otras moles, ¿no? Es lo mismo, uh-huh. Es exactamente lo mismo. Y la diferencia es la ubicación. Sí, no, vamos, el Mole, la ventaja que tiene, a diferencia de TNT, es que tiene un espacio más amplio, si tú quieres. Y por lo tanto no se cierra tanto ni el calor, ni la gente y tal, ¿no? Pero bueno... Es lo mismo. Sí, a grandes rasgos es lo mismo, ¿no? Es un pedacito de Japón en México. Ajá, no, y original. Y realmente te recomendaría, Hongo, tú, yo sé que no vives en el DF, pero vives cerca. Lánzate cuando, no recuerdo otra elección, es el 17, 18 me parece, okay. A la convención en por Metro Oceanía. Créeme que no te vas a arrepentir de lo que están haciendo estos chavos, ¿no? Bueno. ¿Alguna otra cosa, Oscar? Te vi con ganas. Bueno, nomás también alguien nos había preguntado que hablemos de héroes. También nos preguntaron. Ah, okay, sí. No podemos hablarlo tal cual porque ya Paco y yo los vimos, pero no todo el mundo lo ha visto. Lo único que puedo decir es, estamos en el séptimo episodio y es más grande. Ya está que todo. Es más grande que la primera temporada porque ya conocemos a los personajes. Entonces no hay que hacer toda esta presentación. Ya sabemos quiénes son y los están llevando al próximo nivel. Y están creciendo y todos. Están pasando cosas. Y en el séptimo episodio ya tienes todo para que se acabe lo que se tiene que contar. Porque además, hay que decirlo, el segundo libro sí. Se va a acabar en el episodio 11 o 12. Entonces ya nada más le quedan 4 episodios para terminar el segundo libro. Y ya está todo lo que tenías que saber. Y la cosa, lo que más me encanta es que ya sabes quiénes son los villanos, te sorprenden los villanos, te gustan. La sorpresa, porque es una sorpresa que no te la extienden toda la temporada. Exacto, es una sorpresa muy bonita. Lo que pasa con el amigo de Claire. Hermoso, cuando ve al papá, ese momento, no los quiero matar nada, pero cuando ve, dije yo, qué bonito que en el séptimo episodio te resuelven eso, y solo hace dos o tres episodios empezó el misterio, y dije yo, exacto, no te tienen que estirar las cosas innecesariamente, ¿no? Entonces, es hermoso. Los personajes están creciendo, los misterios se resuelven, las cosas están avanzando, entonces, créanme que cuando empiece la segunda temporada, no se la pierdan. Y también para todos los fans de Peter Petrelli, como nuestra compañera Lorna López es, aquí sale, hay una escena de regadera. Sí, casi desnudo. Desnudo. Entonces, para todas las mujeres que son fans de Peter Petrelli, se va a desnudar. Sí, sí, sí. ¿Algo más, episodio? Oscar? Aquí preguntan que, ¿dónde van a poder consultar para ganar el cómic? Aquí mismo nosotros vamos a decir las bases en el próximo programa. Espero que ya Israel nos diga cuándo. Y obviamente las pondremos en el blog también, ¿no? Pero bueno, obviamente vamos a esperar hasta la siguiente semana, ya que tengamos las bases para anunciarlo. Entonces nada más estén pendientes, es un cómic que vale la pena, y sobre todo que viene de parte de un fan a otro fan, ¿no? Entonces eso es muy lindo. Y ya para cerrar, nomás me gustaría decir que en el último capítulo que vi de Smallville sale la primera superchica. ¿Cómo se llama esta mujer? No, la primera superchica. Ah, claro, Slater. Helen Slater. Helen Slater. Hermosa la Helen Slater. Y la mujer sigue divina. Helen sigue hermosa. Grande Helen Slater. Sigue hermosa. Soy fan de Helen Slater. Desafortunadamente. No me importa, es Helen Slater. Ya. El episodio es tan malo. No me importa, es Helen Slater. Tan malo. ¿Y sale con la tira en la cabeza? ¿Qué? No, sale con una tiara. Desafortunadamente no ha llegado la serie. Esperemos que cuando llegue Smallville descubran que la séptima temporada es tan mala como la sexta. Por último, Hongo creo que quiere reclamarnos otra vez algo, ¿no? No, aquí nada más dicen que por favor visiten la página de www.lapaginadelhongo.blogspot.com. Adelante, de hecho también está el link en el blog de Comic Conexión para que lo chequen. Nosotros ya tenemos que irnos. ¿Traes canción o pongo la que traes? Pon la que tú quieras. Bien, entonces nosotros los vamos a dejar con este clásico ochentero del gran dueto británico New Wavero, Soft Cell. Que mejor pon mi canción. Soft Cell. No, esto se llama Tainted Love. Nosotros nos escuchamos. Buenísima. Maravillosa, excelente canción. Excelente esa canción. Grande esa canción. ¿Qué te parece si Ciro Coff le dedica esa canción a su novia? Me parece perfecto. Ok. Es más, yo se la dedico a su novia también. Sonia, te dedicamos esta canción. Y a todas las mujeres que nos escuchan les dedicamos Tainted Love. Nosotros nos escuchamos aquí el próximo jueves a las 6 de la tarde por enturadio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Nos escuchamos. Bye. Right.